Nacional de Venezuela y su red de bibliotecas presenta Biblioteca Viva, el espacio radiofónico del libro y la lectura. Muy buenas tardes, como siempre con la mejor disposición y la más bonita energía, saludamos a todos los usuarios y usuarias que están conectados a la señal de Alba Ciudad, la cual se transmite por 96.3 FM. Como siempre, le damos la más cordial bienvenida a su espacio radiofónico del libro y la lectura, Biblioteca Viva, programa del Instituto Autónomo de Biblioteca Nacional y de Servicios de Bibliotecas, bajo la dirección ejecutiva de Sadi Loaiza y el Ente Ministerial de Cultura, con su máxima autoridad Ernesto Villegas, el cual llega a ustedes gracias a Leo Vargas en la coordinación de la emisora, Jack Hernández en los controles, en la producción general por Alba Ciudad, Marta Rondón. En la producción general del programa, Fabiola Cecín, en la preproducción, Soraya Tobar, con la participación de Tania Oropesa, Reni Marrero y Yufani Toledo. En la conducción, Laura Ascensión y Adianés Gutiérrez. Los invitamos a participar de este divertido y educativo programa. ¿Que cómo lo puedes hacer? A través de nuestras redes sociales. En Twitter, @biblionacional. Por Facebook, Biblioteca Nacional de Venezuela, BNV. Por Instagram, @biblionacional. Y los teléfonos de cabina, 0212-562-7949 y 562-3953. Recuerda que si no pudiste vernos en vivo, puedes buscarnos por nuestra página web www.bnv.gov.be. Hoy en Biblioteca Viva, espacio radiofónico del libro y la lectura, estaremos abordando un tema de interés para todos y todas las venezolanas. Y es que el Ejecutivo Nacional inició el proceso de preventa de la criptomoneda venezolana, el Petro, anunciado por el primer vicepresidente de la República Bolivariana de Venezuela, Tarek El Aissami, el día de hoy. A propósito de este lanzamiento oficial, en días pasados, el Ministerio de la Cultura, a través de la Biblioteca Nacional de Venezuela, organizaron dos días consecutivos de jornadas de debate para dar a conocer todo sobre la criptomoneda y la economía cultural. Así es, cerca de 500 personas asistieron al foro realizado en la Biblioteca Nacional con la participación del ministro de Cultura, Ernesto Villegas. Los economistas, Pascualina Curcio Curcio, José Manuel Rodríguez, Daniel Peña y Andrés Álvarez, en el cual se reveló la importancia geopolítica de implementar este nuevo sistema de pago. Con una nutrida exposición hemerográfica, se conversó sobre el Petro, apoyados con artículos publicados en los diferentes periódicos de circulación nacional, sirvió de antesala al foro sobre la criptomoneda y la economía cultural, organizado por el Ministerio del Poder Popular para la Cultura en la sala Juan Bautista Plaza de la Biblioteca Nacional. Estos foros sirvieron para la conformación de mesas de trabajo integradas por los trabajadores de las diversas plataformas del Ministerio de Cultura, quienes al terminar el debate presentaron las propuestas con respecto a los posibles usos de la criptomoneda Petro en el ámbito cultural. Voy a hacer un alto porque si llego a decir así es, me van a regañar. Mejor no digo así es. Bien, y nos encontramos en compañía de nuestro compañero Armando Longart, licenciado en Ciencias de la Información y además integrante de las mesas de trabajo habilitadas en esta actividad. Muy buenas tardes, bienvenidos, un placer contar con tu presencia, además de con todo tu conocimiento en el tema del día de hoy. Nuestro compañero profundizará el tema de la implementación de la criptomoneda venezolana denominada Petro. Así no es. Esta conversa la iniciaremos una vez que escuchemos este tema musical. A propósito de hoy cumplirse los 101 años de Juan Vicente Torrealba. ¡Aguacerito! Aguacerito llanero, caído en el mes de abril. Aguacerito llanero, caído en el mes de abril. ¿Qué le das a la sabana esa belleza sin fin? curso o programa de la institución Biblioteca Nacional, a la cual me honro pertenecer desde hace más de 26 años. Y con respecto al tema que se ha venido debatiendo intensamente en diferentes espacios del país, sobre todo en el Ministerio de Cultura, a raíz de estos tres eventos, uno que se dio en el CELAR y otro que se dio en la Biblioteca Nacional. Es interesante plantearnos por qué surge este sistema económico en Venezuela, pero en aras de darle un contexto informacional adecuado, es importante explicar que los sistemas financieros han ido evolucionando a la par del desarrollo de la humanidad. Y en las civilizaciones antiguas se daba precisamente para el pago de productos el uso del trueque. Esto permitió que quienes eran manufactureros producían, generaban productos, intercambiaban estos productos para que cada uno pudiera tener la posibilidad de adquirirlo. En esa evolución de la civilización, pues generó que en algún momento no solamente se intercambiaran estos productos, sino que mediante el uso de diversos elementos como ganado, sal, que por cierto de ahí surge la palabra salario, vinos, objetos de arte, pudieran pagarse estos beneficios o estos productos. Eso en algún momento ya, a raíz que va evolucionando, se agota este sistema de intercambio y surgen entonces lo que son las monedas basadas en el uso o en el respaldo del metal precioso, en este caso oro y plata, que fueron las primeras, a pesar de que se acuñaron monedas incluso en arcilla, pero el respaldo financiero importante surge cuando se usa el oro y la plata. Esto fue evolucionando constantemente a la par, vuelvo y repito, de la evolución del ser humano, pero es incluso durante todo el siglo XIX cuando se respalda el uso de la moneda y del billete con el oro. Las monedas porque eran producidas precisamente en oro y plata, el billete porque surge del uso que se le daban los orfebres a el oro y que respaldaban todo ese oro que ellos acumulaban en especies de recibos. Entonces esos recibos que eran de intercambio comercial en esta época de la historia de la humanidad, decían, por ejemplo, este recibo está respaldado por su peso en oro de tanto quilates. Eso se mantuvo así, sobre todo durante la mitad del siglo XX, y es a partir del gobierno de Richard Nixon en los Estados Unidos que se establece, ya se elimina lo que es el respaldo del pago de la moneda en oro, y se surge el dólar como un dinero inorgánico fiduciario y que su respaldo solamente lo tenía por el manejo del sistema financiero internacional que tenían los Estados Unidos. Eso que trae como consecuencia que los Estados Unidos, a partir de ese momento, son quienes dirigen las políticas financieras internacionales a través del banco, del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, y permiten que ellos impongan incluso cuáles son las políticas que los pueblos alrededor de este sistema financiero deben someterse. Eso para culminar, eso trajo como consecuencia que incluso en el caso de nuestro país siempre estuvimos sometidos a las políticas financieras que los Estados Unidos imponían, y es por eso que nuestro petróleo se comercializa en dólares, y entonces por eso que también podemos ver cómo en la actualidad, dependiendo de cómo el dólar se cotice en los mercados financieros internacionales, de eso responde nuestra riqueza respaldada por el petróleo. Específicamente en este momento, antes en el Fondo Monetario Internacional y actualmente en la paginita Dollar Today. La página Dollar Today surge precisamente como un elemento de presión para la política financiera venezolana, y que en base a un supuesto y sumamente inflado precio del dólar, nos remite a que ese sea para el ciudadano común el precio del intercambio de bienes y servicios. Y es lo que entonces es la punta de lanza de lo que se ha denominado guerra económica. Para poder entender el presente hay que buscar los antecedentes históricos. ¿Querías preguntar algo, Adiana? Sí, quería preguntarte qué aportes generaría la aplicación del petro en el sector cultural. Ok, comienzo por decirles que el petro es una idea que surge en el año 2009 de parte de nuestro comandante Hugo Chávez, cuando en un encuentro internacional dice, y de manera, porque podemos ver los videos, de manera emocionada, que Venezuela va a comenzar a, va a surgir, Venezuela va a ser una moneda llamada Petro, y que va a permitir que se hagan las negociaciones internacionales con el Petro. A partir de ahí surge esa idea, después se dan encuentros con tanto el gobierno ruso, el gobierno chino y el gobierno de la India para establecer lo que son esta cesta de monedas internacionales que sirvan como alternativa a las negociaciones internacionales con el dólar. Esta idea fue recogida por nuestro presidente Maduro, Nicolás Maduro, y a partir del año pasado entonces insurge en nuestro país el Petro. ¿Qué aportes daría? Pues precisamente que la utilización de una moneda alternativa, y debemos aclarar que la moneda venezolana es el primer criptoactivo o criptomoneda que está respaldada por nuestras reservas minerales, en este caso por las reservas petroleras, permite que se presente como una alternativa en función de las negociaciones internacionales a el uso del dólar. Ya China anunció que toda su negociación petrolera la va a hacer en base a petroyuanes. Ya Rusia anunció que van a poner en funcionamiento el criptorrublo. Y Venezuela, con la aparición justamente a partir del día de hoy de el Petro como criptoactivo, permite generar todo un frente de batalla financiera y económica al uso perverso del dólar. Eso, por supuesto, tiene una influencia marcada en lo que va a ser para el uso cotidiano por parte de la población venezolana, porque ya se ha anunciado que nosotros vamos a poder adquirir a través del Petro bienes y servicios. Eso me parece a mí sumamente importante porque, por un lado, permite que se establezca a partir del uso de las tecnologías de información y comunicación que están son estas tecnologías que de alguna manera diseñan cómo nosotros nos relacionamos con el mundo exterior en los actuales momentos, pues permite que las relaciones comerciales sean interpersonales, dejando a un lado el sistema bancario, que no es que desaparece, tampoco es que desaparece el bolívar, pero tenemos la posibilidad de intercambiar bienes y servicios con una moneda alternativa basada en las TIC, tecnología de información y comunicación, denominada por nosotros Petro. Este es un tema bastante extenso y hoy queremos, porque me imagino que está el auge de la información ahorita en todos los venezolanos y venezolanas, aunque ya el gobierno nacional se encargó previamente de informar, ¿no?, un poco. Sin embargo, hoy es el boom del lanzamiento, entonces la gente querrá saber, entonces tenemos que ser como más precisos y más informativos. ¿Cómo sería el uso, más allá de cotidiano, para todos los venezolanos y venezolanas para acceder a este nuevo sistema económico? El Estado venezolano ha determinado varias acciones que permitirían que el ciudadano común tenga acceso a este criptoactivo, al Petro, más allá de la minería de datos, que, para aclarar, minería de datos, en el caso de los criptoactivos, es con las granjas y con la utilización de un software específico poder emitir estos criptoactivos en base a algoritmos bien profundos, pero que estas máquinas pueden generarlos a través de desenmarañar, vamos a utilizar ese término coloquial, el tema de los algoritmos. En la medida en que el Estado venezolano pone en funcionamiento el Petro, nosotros vamos a poder adquirir bienes y servicios. ¿Por qué? Porque ya se ha planteado, por ejemplo, que para la administración pública podamos nosotros tener parte de nuestras prestaciones en criptomonedas, en Petro. Asimismo, la Superintendencia de Cajas de Ahorro ha establecido que los depósitos en algún momento ya pasen a ser hechos en Petro. Es decir, que esto no es un sistema nada más que para el sector productivo del país, para pequeñas o medianas industrias. No, esto va a ser para todos los venezolanos. Sí, fíjate. Es la aspiración. Es importante que esa sea la aspiración, porque se debe cotidianizar el uso del Petro como una alternativa para la adquisición de bienes. Entonces, ¿en qué afecta realmente? Fíjense, con todo el tema de la guerra económica, la adquisición de bienes se está se ha llevado en función de lo que puede adquirir el productor o el que te va a dar el bien, se produce en base a lo que él adquiere con el dólar, un dólar inflamado a través de Dollar Today. Si lo adquiere en Petro, lo vende en Petro. Esa es la gran diferencia. Y entonces el venezolano común va a poder adquirir bienes y servicios a un precio más sincerado desde el punto de vista del mercado, ¿verdad? Y de esa manera podemos nosotros utilizar, ser un paliativo a esta guerra económica que está agotando, pues, efectivamente, al pueblo venezolano. Lo interesante de esto es que también las grandes potencias se están sumando a esto, ¿no? O sea, que podría ser un intercambio internacional, pues, de bienes y servicios, y podemos pagar ellos con su moneda cripto y nosotros con nuestra criptomoneda que se llama Petro. Eso, así es. Profundizando un poco y complementando lo que te pregunta Laura, ¿cuál sería, formalmente, cuál sería el aporte del uso del Petro para el fortalecimiento de nuestro país en el campo financiero internacional? El primer aporte es que se logra, con la utilización del Petro, acabar con la hegemonía del dólar como moneda de intercambio internacional. Ya China anunció que sus reservas petroleras van a ser vendidas en petroyuanes, es decir, en un criptoactivo. Rusia también lo ha dicho de esa manera. Y corporaciones de venta de alimentos brasileñas ya establecieron también que en lo que nuestro país ponga a la moneda Petro en el mercado internacional, ellos van a vender sus productos alimenticios, van a hacer intercambio comercial con el Estado venezolano en Petro. Eso significa que de alguna manera se fortalece más aún con todo el respaldo que el Petro tiene desde nuestras reservas naturales, va a fortalecer y le va a dar independencia a nuestro Estado para poder financiar comercialmente toda la adquisición de productos, de bienes y productos, más allá del influjo del dólar. Si en estos momentos estamos bloqueados financieramente por el dólar, ¿verdad? Simplemente se muda toda esa relación comercial a través de los criptoactivos. Bien, interesantísimo. ¿Qué sugerencias o recomendaciones podemos hacerle desde ya al pueblo venezolano para que se vaya adecuando a este nuevo sistema, para que vayamos soltando un poco eso de la modalidad de estar comprando dólares, que es una crisis, aquí si no tengo dólar no soy nada? Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones que podemos darle a todos los venezolanos y venezolanas que en este momento nos están escuchando? Yo comenzaría diciendo que el primer enemigo del Petro es la desinformación. Así es. Es la desinformación. Así es. Eso es lo que genera que hoy mismo vimos en algunos medios de comunicación todo un ataque a el Petro, todo un ataque a este criptoactivo, al lanzamiento. Entonces, el primer elemento es informarnos cada vez más de todo lo que va en relación, todo el tema en relación a los criptoactivos. Desde incluso los términos que se usan, y por eso creo que es importante que desde nuestra institución, Biblioteca Nacional, nosotros aportemos todo un cúmulo de información en funciones, por ejemplo, de un glosario, porque hay muchos términos, por ejemplo, crowdfunding, token, el mismo blockchain, que el pueblo venezolano debe informarse en función de eso. Eso por un lado. ¿Eso qué permitiría? Que se elimine ese temor al uso de esta moneda, que se entienda realmente cuál es el uso de la moneda, que entendamos que es un esfuerzo sostenido del pueblo venezolano, del gobierno venezolano, para mejorar las condiciones económicas del pueblo, y que podamos apartar ese miedo también que se tiene a la tecnología. Claro. Y podamos negociar con este criptoactivo en las plataformas tecnológicas que ya están incluso establecidas para ese intercambio. Bien, así es. Bueno, nosotros como pertenecemos a esta Casa del Saber, sabemos que nuestro rol importante es llevar la información a todos los usuarios y usuarias de lo que es la información, una información sustancial de lo que es el Petro y el uso de la criptomoneda. Bueno, por supuesto resulta satisfactorio poder servir de formadores a nuestros usuarios y usuarias con este novedoso tema, que sin duda alguna, bueno, fortalecerá, como muy bien lo explicó, y preservará nuestra economía, facilitando una nueva dinámica a las políticas culturales de nuestro país. Muchas gracias, Armando. Sí, ibas a aportar algo más. Aportar algo más es que este tema podemos hacer dos programas. Es un tema que de verdad, yo creo, fíjense, no, yo como conversaba con unos compañeros, les decía que los eventos que se hicieron en la Biblioteca Nacional no es la culminación de este proceso, no. Es el inicio de este Así proceso. Es. Y la Biblioteca Nacional, como yo la he denominado en otros momentos, es la PDVSA de la cultura. Todo el gran acervo informacional y documental de la nación la tenemos nosotros. Y es nuestra labor y es nuestro deber, como trabajadores bibliotecarios, aportar toda esa información referente a la evolución del sistema financiero, referente a la utilización de las tecnologías de información y comunicación para el bienestar del pueblo y referente a lo que es ahora esta novedad de la criptomoneda, para que el pueblo venezolano esté totalmente empapado en el tema, culturalmente conocedor del tema, y por lo tanto podrá establecer de alguna manera los mecanismos más fiables para la utilización del petro como una moneda. Ya nos están haciendo señas para que cortemos, pero rapidito, como conocedor de la informática, esto no va a existir una moneda, o sea, esto va a ser transacciones netamente por internet, ¿no? Dentro de la evolución del sistema financiero podemos darnos cuenta que desde hace tiempo se utilizan las transacciones vía internet. Exacto. Y esto es una modalidad o un estado superior de la utilización de las transacciones vía internet, pero en este caso vía con el... Bueno, va a ser un poco grotesca, esto sería un batacazo para todos los vendedores de nuestra moneda, si el efectivo ya no tenemos que padecer de él, pero sí, bueno, ha sido un verdadero placer tenerte, Armando, con nosotros el día de hoy. Agradecemos tu tiempo y tu excelente presentación. Los invitamos a disfrutar del siguiente tema musical, pero para mayor información del petro pueden dirigirse a la página web www.elpetro.gov.ve. Concierto en la llanura. Regresamos con más de Biblioteca Viva. Las 2 y 28 minutos. Alba Ciudad, 96.3 FM presenta. ¿Qué jerga es esta? Hoy, en ¿Qué jerga es esta?, presentamos la palabra apachurrar. Y su significado es... exprimir, aplastar, estrujar, aplanar una cosa comprimiéndola o golpeándola. Escuchémosla en una oración. Si no sale la salsa, apachurra el perol. Somos identidad. Somos Alba Ciudad. Betus. Hacemos lo cotidiano extraordinario. Comparte junto a la familia de Alba Ciudad con discapacidad y todo. Descubre cómo en la vida todo es posible. Conducido por Julia Salcedo. Todos los martes a las 10 de la mañana por Alba Ciudad 96.3 FM. Somos identidad, somos Alba Ciudad. Somos alegría, arrejunte cultural. El 99 y 100 de nuestra Constitución Nacional. Porque lo que somos me gusta escucharlo en Alba Ciudad. Porque lo que somos me gusta escucharlo en Alba Ciudad. Continuamos con más de Biblioteca Viva. Biblioteca Viva, espacio radiofónico del libro y la lectura. Estamos de regreso. Llegó uno de los momentos más esperados de este programa radial. La presentación del segmento que semanalmente nuestros periodistas nos sorprenden con sus trabajos. Así que escuchemos con qué nos van a sorprender el día de hoy. Nos invitamos a disfrutar de Memoria Musical de Venezuela, segmento producido por Fabiola Cecín y editado por Soraya Tobar. Disfrútenlo. Memoria Musical de Venezuela, recorriendo nuestras raíces, enalteciendo nuestra bandera. Muy buenas tardes a nuestros usuarios y usuarias de Biblioteca Viva. En esta oportunidad, su segmento Memoria Musical de Venezuela les dará a conocer la diversidad del joropo venezolano. Con la intención de acercarnos más a lo nuestro, a nuestras tradiciones, a lo propio del venezolano. Todo lo que escucharemos durante la presentación de este segmento en referencia a los géneros del joropo forma parte del archivo audiovisual de la Biblioteca Nacional de Venezuela. Disfrútenlo. Al caer la tarde, el abuelo Silverio, sentado en su mecedora, reflexiona. Ay, mijito, mi nieto Miguel. Ese sí va a ser un hombre de provecho. Ya está a punto de graduarse de bachiller. Es que es muy inteligente. Como trabajo final le pidieron una investigación sobre el joropo. Miguel, saliendo pensativo y preocupado del salón de clases, se preguntaba dónde podría encontrar un lugar que le facilitara toda esa información del joropo y el alma llanera. Angustia que se calmó un poco cuando al llegar a su casa, Rosa, su madre, lo esperaba con un delicioso dulce de lechosa, quien de forma cariñosa le dijo: ¿Cómo te fue, mijo? Dios lo bendiga. ¿Qué te dieron hoy en clase? Uy, mamá, presenté las pruebas del AXO de química y matemáticas. Y aparte, me mandaron un tremendo trabajo, una investigación sobre el joropo y el alma llanera, que debo entregar en 5 días. ¿En 5 días? Entonces es bien largo, hijo. Sí, mamá, debo profundizar en la historia y los géneros del joropo. Además, investigar todo sobre el compositor y creador del alma llanera. Pero la investigación tenemos que hacerla en la biblioteca. Bueno, iremos a la biblioteca. Le pedimos a tu abuelo que te ayude con eso. Él es llanero. Al día siguiente, mientras el abuelo se encontraba en su mecedora... ¡Ay, caray! El tiempo pasa volando. Ahí viene Rosa con Miguel. Seguro que estaban en la biblioteca. Hola, abuelo. Adivina dónde venimos. ¿Cómo amaneció, Taita? Bien, Rosita. ¿A qué vienen de la biblioteca? ¿Qué? ¿Cómo que adivina, abuelo? Ah, bueno, yo lo que estoy es viejo, pero no sordo. Y te oí ayer que tenías que investigar en la biblioteca. ¿Qué hicieron? Sí, fuimos a la biblioteca por lo de la tarea de Miguel. Esa biblioteca tiene de todo, pero lo que más me ayudó con la investigación fue el archivo audiovisual de la Biblioteca Nacional. El señor que nos atendió fue el profesor Ignacio Barreto. Él es director y además de eso es músico. Muy amablemente nos brindó mucha información sobre el joropo. Y anotamos varias cosas, pero quisiera que lo ayudara, Taita, como usted es del llano. Sí, mija, está bien. Mira, Miguel, avísame cuando se te tranque el serrucho con tu investigación. Que aquí está tu abuelo, el joropero del llano, para ayudarte. Está bien, abuelo, más tarde nos ponemos con eso, ya descansé un ratito. Rato más tarde, ese abuelo consentidor revisando las notas de Miguel. A ver, vamos a ver qué es lo que tienes ahí. Mira, abuelo, aquí dice que el señor Pedro Elías Gutiérrez nació en el estado Vargas el 14 de marzo de 1870 y que fue músico desde muy pequeño. Y dice también que fue el compositor de la música del alma llanera. Y la letra de la canción la hizo un señor llamado Rafael Bolívar Coronado. Yo no sabía que las canciones las hacían entre dos personas. Eso no tiene nada que ver. a veces la compone uno, dos o más personas. Eso no importa tanto, lo que importa es que sea bonita y que hable del amor al llano, a las mujeres y hombres que aman esta tierra, de lo bonita que es Venezuela. Así nació el alma llanera, como una zarzuela estrenada el 19 de septiembre de 1914. Sí, aquí dice. Pero en realidad es un joropo, que deriva de un ritmo español llamado fandango, como a mediados de 1700. Ah, pero el joropo es mejor que el fandango, que te lo digo yo. Y de paso, el alma llanera es nuestro segundo himno nacional. Pero bueno, en realidad, ¿qué es el joropo? Ay, mijito, el joropo es una fiesta donde se baila con unas buenas alpargatas para levantar el polvero, con tu pantalón enrollado y tu franelita limpia. Mira que vas para una fiesta. El que tiene plata se pone su liquiliqui. ¿Liquiliqui, abuelo? ¿Qué es eso? Eso es un traje, como un flu, pero sin corbata. Los hay de varios precios, pero son caritos igual. El rico lo usa con un sombrero que le dicen pelo de guama. Y bien cariñosito que es. Ahora, esas son fiestas donde se baila bonito y en pareja, con movimientos como el valseado, el escobillado y el zapateado. Y las muchachas, ¡ay, las muchachas! Bueno, y hasta las viejas se ponen tremendas pintas, con faldas coloridas y camisa tajada en los hombros. Bien bonita, pues. Un día de estos te voy a llevar con tus papás a una fiesta de estas a punta de arpa, cuatro y maracas, para que veas lo que es sabroso. Sabroso, abuelo. ¿Y es que el joropo se come? Se come, claro que se come y se come bien. Siempre vas a tener la carne asada, esa que mientan carne en vara o ternera a la llanera. Es para chuparse los dedos. Y tampoco te va a faltar el rico pabellón criollo. Ah, eso sí lo conozco porque mi mamá lo prepara y lo hace bien rico. Así es, así es. Abuelo, y aquí anoté los tipos de joropo. Se dice que cada uno tiene sus variantes. Y así Miguel entendió que el joropo puede variar dependiendo de la región. Por ejemplo, el joropo oriental es el propio de los estados Sucre, Nueva Esparta, Monagas y Anzoátegui. Allí tienen como variante en sus formas musicales y dancísticas, entre ellas el galerón, el polo, la guacharaca. Se ubica al norte y al oeste del estado Bolívar. Entre sus ritmos musicales se encuentran el guayanés, la burra y la jota. Occidental Andino. Lo ubicamos en los estados Lara, Falcón, Yaracuy, en la región de los Andes, en Trujillo, Mérida y Táchira. Aquí disfrutamos del golpe tocuyano y el tamonazo. Musical de Venezuela, recorriendo nuestras raíces, enalteciendo nuestra bandera. Bien, estamos de regreso con más de Biblioteca Viva, espacio radiofónico del libro y la lectura. Bien, complacidos con ese especial de nuestra compañera Fabiola Cecín y Soraya Tobar, además de todos los que participaron, como Manuel Mijares y Reni Marrero, y a Dianés Gutiérrez también estuvo, hizo de mamá, ¿no? Hizo de la madre alguno de ellos. Bien, ¿qué tenemos para por ahí, Dianés? Bueno, el día de hoy invito a los amantes de la lectura a disfrutar el libro La ventana daba al río, del autor Rafael García Serrano. Esta novela, de trasfondo histórico, cuya versión original data de 1963, describe el ambiente de indiferencia que había en los pueblos franceses de la frontera durante la Guerra Civil Española y relata los esfuerzos de una falangista joven que quiere entrar en España para luchar por su patria. ¿Flaca qué? Bien, yo voy a recomendar, esta vez me voy con los amantes de la poesía, la obra de la escritora venezolana Carolina Jaimes Branger. Deja entrever su lado más sensible con los versos de su poemario El amor tuyo y el amor mío, en la que profundiza sobre el amor del principio a fin y la teoría del llamado amor infinito para muchos. Qué bello se ve eso. Sí, sí. Y luego de esta recomendación tan sublime, escuchemos este tema musical, disfrútenlo. La espada de Bolívar. De Afro Libertad. Con su espada viene, con su espada va, Simón Bolívar, Simón, forjador de libertad. Con su espada viene, con su espada va, Simón Bolívar, Simón, forjador de libertad. Y juró en el monte sacro que nunca descansaría hasta ver toda su patria libre de la tiranía. Con su espada viene, con su espada va, Simón Bolívar, Simón, forjador de libertad. Renunciando a tu riqueza que emprendiste en la campaña y libraste a Venezuela. espacio de Biblioteca Viva, espacio radiofónico del libro y la lectura, vamos a establecer un contacto con Jixi Guzmán. Ella es la jefa de los servicios bibliotecarios del estado Sucre. Bien, entonces, ¿será que vamos a escuchar la noticia? Porque todavía no hemos podido hacer conexión con ella. O como que sí dice la productora, ya contestó. Poco a poco, aquí vamos lento pero seguro. Muy buenas tardes. Buenas tardes, compañera Jixi. ¿Me escuchas bien? ¿Aló? ¿Aló? Hola, ¿cómo está? Buenas tardes, Jixi. Encantada de tenerte con nosotras vía telefónica. Ok. Bueno, tener la oportunidad de que promociones de la Biblioteca Pública Central Armando Zuluaga Blanco, ubicada en el estado Sucre. De inmediato hablamos cómo se desarrollan las actividades de promoción y animación de lectura en este año 2018, Jixi. Ok, bueno, muy buenas tardes. Desde aquí del estado Sucre, tenemos nuestra Biblioteca Pública Central Armando Zuluaga Blanco. Se encuentra ubicada en el casco histórico de la ciudad de Cumaná. Y actualmente está trabajando, realizándose todas las actividades bibliotecarias para promocionar la lectura, para que nuestro pueblo esté... Ay, en cuanto a los niños, niñas y adolescentes, ¿cómo es esa promoción de lectura para los chamos, los más pequeños de la casa? Tenemos el programa de la actividad de la hora del cuento, la cual se realiza dos veces en la semana, un día en la mañana, otro día en la tarde. La cuestión de que las personas que estén ocupadas en la mañana, los niños, perdón, puedan disfrutar en la tarde, pues, el servicio, y así los que están en la mañana en clase. Bien, ¿algún proyecto que nos pueda contar para saber con qué cuenta la biblioteca para este año 2018, ese impulso de la promoción de lectura que es tan importante no solo para los chamos, que por supuesto, sino también para los adultos, adultos mayores? Sí, ahorita la Biblioteca Pública Central está pasando por una serie de inconvenientes, los cuales no permiten tener la apertura completa de la biblioteca. Sin embargo, se están realizando una serie de actividades y se tiene programado bien, vale. Retomar un programa que tenemos con los abuelitos, okay, donde los abuelitos cuentan sus cuentos, sus historias, y hacemos esa recopilación para que los niños disfruten y escuchen, pues, las anécdotas de los abuelos. Lo importante es que estamos trabajando para la promoción de lectura. Por supuesto, en eso estamos. Así es. Bueno, Jixi Guzmán, muchísimas gracias por la información y deseamos el mayor de los éxitos, porque todo territorio nacional tiene que tener una biblioteca súper activa para todo el pueblo venezolano. Pongamos ahora. Muchas gracias, compañera Jixi, un placer. Bueno, vamos ahora con música, vamos con Lejos de Ti, de Antidivas. Sácame de esta duda, mi amor, si sigo así me voy a arrebatar. Avísame de una vez, por favor, si tus ojitos me quieren mirar. Sácame de esta duda embustera, que me maneja su antojo y manera. Cuéntame de una vez por las dudas, si mi esperanza está buena y tiene cura. Dame Dios, espacio radiofónico del libro y la lectura, y en este momento vamos a hacer un recorrido por las actividades que realizaron y se realizarán en las diferentes bibliotecas públicas del país durante esta semana, haciendo extensiva, como siempre, la invitación de usuarios y usuarias a que visiten su biblioteca más cercana y formen parte de las actividades preparadas para ustedes. Biblioteca Viva, espacio radiofónico del libro y la lectura, informa. Biblioteca Pública San José del Ávila festejó sus 43 años leyendo junto al pueblo caraqueño. Bibliotecarios, promotores de lectura, cultores populares y comunidad en general se dieron cita en una gran jornada cultural con motivo de celebrar el 43 aniversario de la Biblioteca Pública San José del Ávila. Baile, poesía y música fueron algunas de las expresiones artísticas disfrutadas por trabajadores y usuarios del espacio formativo, que es un punto de referencia y epicentro de acción comunitaria en el sector de San José. Para homenajear al cantor del pueblo se realizó la Marcha de los Claveles. Con cantos y anécdotas se recordó al cantor del pueblo Ali Primera. Cultores, músicos y cantores de todo el país unieron sus voces en la Marcha de los Claveles para entonar las canciones que se convirtieron en la voz de un pueblo que se mantuvo en silencio. Letras compuestas por el gran cantor Primera que se volvieron lema para la militancia revolucionaria. Biblioteca Viva invita a los usuarios y usuarias a formar parte de las actividades permanentes que lleva a cabo la Biblioteca Pública Central Simón Rodríguez. Los días martes con su tertulia poética a las 10 de la mañana y los días viernes la presentación del ciclo de cine juvenil. Para mayor información acerca de las direcciones de nuestras bibliotecas públicas, dirígete a nuestro portal web www.bnb.gob.be. Hasta aquí el resumen noticioso semanal de Biblioteca Viva. En la producción Soraya Tobar, quien les informa, Fabiola Cecín. Gracias por su compañía. Biblioteca Viva. Bueno, les recordamos que pueden seguirnos por nuestras redes sociales y podemos hacerlo de diferentes maneras. En Twitter, @biblionacional. Por Facebook, Biblioteca Nacional de Venezuela, BNV. Y los teléfonos de cabina, 0212-562-7949 y 562-3953. Recuerda que también puedes escucharnos desde la página web www.bnv.gob.be. Así es, y antes de despedirnos, invitamos a nuestros usuarios y usuarias a disfrutar de la experiencia de formar parte de las actividades que ofrece la Biblioteca Nacional de Venezuela para todos ustedes. No lo pienses más y visita tu biblioteca más cercana. Llegamos al final de su espacio radiofónico del libro y la lectura, Biblioteca Viva. Nos volveremos a ver el próximo martes por aquí, por Alba Ciudad, 96.3 FM. Puro deseo de amar. De Carlos Guillermo. Pasajeros, esa es la historia que en mi última novela. Nacional de Venezuela y su red de bibliotecas presentó Biblioteca Viva, el espacio radiofónico del libro y la lectura.